por finalizada esta nueva edición. Muchas gracias, Fran, Paco, por acompañarme un día más. María. Y a todos vosotros os esperamos en las siguientes ediciones. Un saludo y muchas gracias. Buenas noches. Cerramos la persiana. Gente interesada para llevar adelante esta propuesta de esta manera concreta para bloquear todo lo que venía con fuerza desde muchos sectores de la política y de la sociedad. Hombre, es una sospecha razonable, ¿no?, la que mantenéis, pero eso tendrá que probarse de alguna manera. Yo lo que sí que tengo claro es que seas friki o que seas una persona pues, de poco de fiar no significa que no seas peligroso. Hay muchos tontos peligrosos, no digo que esto lo sea, pero quizá, ¿no? Y bueno, que si se sienten aludidos, peor para ellos. Sí que es cierto que no es gente noble y de intenciones, digamos, que sean loables. Lo vuelvo a decir, nosotros los Verdes Comunes de Madrid tenemos un enfoque de la ecología desde el anticapitalismo y no hemos convergido con Equo, con lo que es casi todos los partidos verdes, porque pensamos que su proyecto no es claramente anticapitalista, no es claramente antitaurino, no es claramente republicano. Y esta es una cuestión ideológica, ¿no? Pero son gente que más o menos son nobles y aunque no vayamos a ir con ellos en este partido, esta es otra cuestión. Pero aquí hablamos de gente que, bueno, llámale frikis, no sabemos si es intencionado o no, yo no lo puedo saber porque no tengo relación con ellos, pero sí que es cierto que no es gente de fiar. Y eso sí que me atrevo a decirlo, no es gente de fiar, que busca más sus intereses personales y que son capaces, por ejemplo, de jugar con la muerte de una persona, que fue lo que sucedió poco antes de las elecciones, utilizarla para darse ellos bombo y platillo diciendo que era el candidato al Ayuntamiento de Madrid por los Verdes, lo cual era completamente falso, ¿no? O sea, evidentemente pues puede haber algún tipo de, puede ir más allá el asunto, puede ser que tengan algún tipo de interés con los promotores, pues puede suceder, ¿no? Pero eso ya lo tendrán que aclarar ellos, no lo voy a decir, pero lo tengan o lo tengan, lo que está claro es que esa gente no es de fiar. Y también tengo que dejar claro que representen o no representen los valores de la gente, no, tampoco los verdes ecopacifistas representan a la inmensa mayoría de los partidos verdes, que ahora mismo están en un proceso de unidad, sino que son gente más bien mercaderes de la política. Luego ya entraremos en si política sí o no, partido sí o no, pero al margen de eso, pues hay que definir a esta gente como lo que es. De acuerdo, Daniel, pues creo que ha quedado bastante claro cuáles eran las intenciones de este partido y que no se tiene que relacionar con el resto de partidos verdes, como bien nos has aclarado durante tu intervención. Así que te agradecemos tu participación aquí en La Persiana y te esperamos para un próximo día. Un saludo y gracias. Cuando queráis, aquí estamos. Un saludo y muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Daniel. Ha llegado aquí una participante de la Comisión de Comunicación. Florencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Florencia va a venir a explicarnos lo que vimos ayer mientras se celebraba la asamblea de radio en la Plaza del Carmen, también allí en la Plaza del Carmen, porque al mismo tiempo la Comisión de Comunicación se estaba disolviendo. Entonces, Florencia me hace un gesto raro con la cabeza, creo que por eso está bien que vengas aquí para aclarar en qué va a quedar todo eso. Sí. Te cuento, María, no se estaba disolviendo, nos estamos reestructurando. Llevamos 2 semanas, casi 3, reestructurándonos desde el momento que levantamos la acampada. La crisis en todos los, bueno, por lo menos en el nuestro, en comunicación, surgió un poco de cara a verdaderamente a ver qué es lo que representamos, ¿no? Si ya la estrategia del movimiento sobre todo está distribuida en diferentes barrios y pueblos. Entonces, en estas 2 semanas estuvimos trabajando con diferentes propuestas y, bueno, concluimos el día lunes en nuestra primera asamblea informativa de comisiones de comunicación. Es decir, ya como tal no somos una comisión de comunicación única, sino que tenemos diferentes equipos o líneas de trabajo, y te las voy a comentar. Sí, claro. Voy a comentar a todos. Es audiovisual, es una línea, radio es otra, difusión en red, periódico 15M News, traducción también, estrategia de comunicación, comunicación externa y coordinación de comunicaciones. La coordinación de comunicaciones fue un poco el último grupo o la última línea de trabajo que surgió de cara a la organización y la conexión con otros grupos de trabajo. Entonces, coordinación hace pues la labor de coordinación, de comunicación, de enlace con otras comisiones también. Y pues hay diferentes grupos, diferentes personas que están cubriendo, por ejemplo, audiovisual. También se habla de la reestructuración a la que se ha sometido audiovisual también. Y un poco plantearnos también el hecho de poner a disposición todos nuestros medios y todas nuestras capacidades de cara a los mensajes o a los comunicados que tengan que transmitir barrios, o por ejemplo ahora con la Marcha Popular Indignada también estamos bastante ocupados, pero sobre todo, María, consiste en eso, no en la disolución, sino en la reestructuración y el replanteo de nuestras funciones de cara al movimiento, teniendo en cuenta que ya no es un movimiento local, es un movimiento no solo nacional, sino que internacional. Esta reestructuración, buenas tardes. Buenas tardes. Está motivada, como bien dices, para facilitar el trabajo de los diferentes grupos de trabajo que formaban parte de comunicación, por una parte, facilitar o reestructurarlos debido a la transformación que ha vivido o que ha sufrido la acampada SOR, el movimiento 15M, sí. Pero también puede que haya, según tengo entendido, para eso estás, para aclararlo, que hay motivaciones también de, digamos, de índole, de diferencia de opiniones también. Que hay cierto conflicto también en todo este tema. Yo tengo entendido algo acerca de un referéndum, que algunos optaban por llevarlo a cabo y otros opinaban que no era buena idea, y por ahí hubo un... ¿Referéndum? ¿A qué llamas cuando dices referéndum? ¿Qué sería...? Tengo entendido que ciertos miembros de la Comisión de Comunicación optaban por llevar a cabo un referéndum para, me imagino que para palpar un poco lo que la gente puede opinar acerca del 15M, llevarlo, y ahí hubo un poco, bueno, este es uno de los ejemplos, pero mi pregunta es, aparte de esta, si aparte de la motivación de vamos a dividirnos de esta manera para trabajar mejor, ¿hubo cierto conflicto también en comunicación o eso no es así? Porque a mí me ha llegado, así que hay gente que lo opina, si no es así, pues no, nos lo aclaras. Pues ¿cómo es tu nombre, perdona? Paco. Paco, te cuento. Además del cambio que hizo el movimiento desde la levantada de todo lo que levantamos en Sol, la acampada y demás, un poco la crisis surgió, además de eso, posterior, el problema que surgió en Barcelona, el comunicado que se emitió desde Madrid para el tema de Barcelona, que fue un comunicado con, me consta, la mejor de las intenciones, pero no del todo acertado. A partir de ese momento tuvimos una asamblea donde nos juntamos habitualmente.